Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 19. Elección de los 12. Sucedió que por aquellos días se fue él, Jesús, al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Zelotes, a Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elección de los 12. Dios, Jesús, se pasó toda la noche en oración. Y los sin fe pueden pensar: ¿y por qué? Era Dios, ¿no? Dejar de dormir para rezar, ¿y para qué? ¿Para elegir bien a sus 12 apóstoles y además va y elige a Judas? Tan necesaria es la oración que Dios, Jesús, rezó toda una noche para elegir bien a sus 12 apóstoles. Y todo y así, por la libertad de cada uno, Judas le traiciona. Pedro le niega. Tomás no cree si no pone los dedos en la llaga. Y todos lo dejan. Y si Juan no lo dejó, fue por acompañar a María, a la madre de Jesús, de Dios. ¡Qué gran lección! Sí, porque por María, por acompañar a María, resistió al lado de Jesús. Si quieres resistir todas las emboscadas que te va a preparar la vida, como prepara a cada uno, entonces haz como San Juan y vela por María, y ama a María, y consuela a María, y estarás al pie de la cruz y de tu cruz. Y verás cómo, yendo con María, la Madre de Dios y Madre tuya, verás llegar el día de la resurrección. Y entonces también vivirás la alegría de amar a todo un Dios de amor, que amándote viene a ti y te muestra el camino de la fe. Si Él, Dios, Jesús, murió, también resucitó, y tú morirás y resucitarás. Es de fe, créetelo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.